Amigos y amigas, es el momento de presentar otro éxito maravilloso 2002 de la novena producción. Esto dice Amor, Amor Infiel.